¿Qué tal, amigos? Les habla Gilberto Santa Rosa, el Caballero de la Salsa. Quiero invitarlos a que sigan en sintonía del Festival de la Salsa a través de la emisora cultural de Pereira 97.7 FM. Que alguien me diga. Desde Pereira, Colombia, 97.7 FM Estéreo, emisora cultural Remigio Antonio Cañarte, una frecuencia de la Alcaldía Municipal de Pereira, con cubrimiento para el occidente del país, HJB 44, emisora cultural de Pereira. Radio de Interés Público. Pereira es patrimonio. En Pereira, el más importante patrimonio es la gente, su civismo, su cariño por la ciudad, su entusiasmo y buen trato con los visitantes. Como lo manifiesta la UNESCO, somos ejemplo de superación para el mundo. Pereira, una ciudad para conocer y compartir. Visítala, recórrela, quiérela. Una campaña de la Alcaldía de Pereira y de la Oficina de Patrimonio de la Secretaría de Cultura de Pereira. La emisora cultural de Pereira te acompaña a esta hora. Las 11:03. Por la Perla de Borondo esta noche me... ¡Ey! Artistas de la cultura alternativa de La Perla, ya está abierta la convocatoria para el Festival Borondo Cultural Edición 2024, del 18 al 30 de septiembre. Una recarga de electrónica, hip hop y artistas visuales. Conoce más en www.revolucionartecolombia.com. De Borondo por La Perla. Emisora Cultural de Pereira, Remigio Antonio Cañarte, 97.7 FM. La que está en tu corazón, la que estabas esperando, la de siempre, la emisora cultural, la radio que llevas en el corazón. 97.7 FM. Vicio infinito de arañarte, en mis entrañas encontrarte. Oye, les habla Rafi Cruz de Puerto Rico para invitarlos a mis amigos que sigan en sintonía en la emisora cultural de Pereira. Y quiero invitarlos a que sigan escuchando el Festival de la Salsa en el 97.7 FM. Vicio infinito de arañarte, en mis entrañas encontrarte. Cuando te miro, algo me pasa, que me estremezco y no sé qué hacer con este tormento. No sé qué pasa, que siento miedo y no me atrevo a decirte lo que por ti yo siento. Me moriría si te lo digo, no haces caso y te burlaras de mis sentimientos. Mejor me callo, porque es muy bello. Quiero que se marchite con un desprecio. Casi no duermo, te vivo deseando. Ya me estoy consumiendo, sigo callando. Por todas partes siento que estás a mi lado. Qué triste realidad. Estás a mi lado, qué triste realidad.

sol salía más temprano en aquellos tiempos idos. Hombres de rostros curtidos con el mundo entre sus manos. Mi padre es un ser humano que deja el mundo perplejo. Su firmeza en el manejo por una meta alcanzar. Y no soy quien para calzar los zapatos de mi viejo. Su andar se ha tornado lento, pero no suelta las riendas. Su andar se ha tornado lento, pero no suelta las riendas. Gladiador de mil contiendas, firme siempre como el viento. Expresar lo que yo siento es sumamente complejo. En mi corazón añejo remembranzas y quimeras. Son grandes para cualquiera los zapatos de mi viejo. Le contemplo preocupado y el corazón me taladra, porque sin decir palabra me está hablando del pasado. Y en su caminar pausado tiende su vista a lo lejos, y frunciendo el entrecejo evita que fluya el llanto. Solo servirían a un santo los zapatos de mi viejo. Hablar de tiempo pasado sería revolcar la historia. Hablar de tiempo pasado sería revolcar la historia, reviviendo la memoria de ese camino ya andado. Pero mi padre ha forjado para el futuro un bosquejo, y no es el mismo reflejo el que ostento en este instante. Son grandes para un gigante los zapatos de mi viejo. Fue implacable el sufrimiento ante cuadros de dolor, pero no faltó el calor, la moral y el sentimiento. De puntual comportamiento, aunque costara el pellejo, lo respeto y lo protejo, orgulloso de ayudarle. No soy quien para amarrarle los zapatos a mi viejo. Cuando mi madre existía, todo era diferente. Cuando mi madre existía, todo era diferente. Con su sonrisa elocuente, gozaba y se divertía. En unión se compartía un amor noble y parejo. Tan solo añoro y me quejo de que mi vieja faltara. Y advirtió que respetara los zapatos de mi viejo. Escuchan Festival de la Salsa por la emisora cultural de Pereira 97.7 FM. Thank you. Este es el Festival de la Salsa por 97.7 FM. porque yo soy el que soy. Quítate tú para ponerme yo. Quítate tú. Quítate tú para ponerme yo. Quítate tú. Cualquiera puede cantar cuando se copia de otro. El cantar original lo ejecuta muy poco. Si le gusta el mamoncillo, saludo para el Festival de la Salsa y la emisora cultural de Pereira, de parte de Andy Montañez. Un abrazo y sigan oyendo y cultivando esa música. Puedo enseñarte a volar, pero no a seguirte el vuelo. Hoy yo me siento inspirado, les canto mi guaguancó. Es un ritmo que me agrada y se lo dedico yo. Mi guaguancó, mi guaguancó, mi guaguancó, qué sabroso. Oye mi guaguancó, mi guaguancó, mi guaguancó, qué sabroso. El sabor inconfundible de este ritmo cadencioso. Oye mi guaguancó, mi guaguancó, mi guaguancó, qué sabroso. Pero qué rico mi guaguancó, qué sabroso. Quiere vacilar mi guaguancó, con mi guaque a gozar, qué sabroso. Lo de la playa es Fajardo, mi guaguancó. Lo invito a vacilar, qué sabroso. Rico, qué rico, qué rico, mi guaguancó. Sensación, ahora verán que estamos en salsa. Cuando los pollos lo cogen. bien sabroso. Ahora que estamos en salsa, y a mí me pone a vacilar. Oye, ¿cómo es lo que viene por ahí? Dime, a ver, Festival de la Salsa por la emisora cultural de Pereira 97.7 FM. Un rumbón, después que venga la rumba,

dance de los 80 en Estrellas de Medianoche.